presenta La Marcha de los Insectos. Echemos un vistazo al fascinante mundo de los insectos, cuya variedad es muy extensa. Por ejemplo, hay ejemplares característicos como la que siempre está molesta, molesta y molesta, la mosca doméstica. Con razón, estaba al revés la proyección. La mosca ha sido dotada por la madre naturaleza de unas ventosas en sus patas que le permiten caminar boca arriba. Aunque a primera vista parece que tuviera dos ojos, un examen microscópico revela que posee miles de ellos. ¡Te estoy viendo! Existe otra especie de mosca, la mosca tropical, la mosca tábano, que alcanza una velocidad sorprendente en su vuelo. Y ahora el caballito volador o libélula, ¿por qué va tan despacio? Porque estoy muy cansado, trabajo en el libelupódromo. Aquí tienen a la avispa silvestre. Esta graciosa criatura es admirada de las mujeres por su cintura. Hasta se dice aquello de, tiene cintura de avispa. No cabe duda que es muy esbelta. Maravilla volante es el abejorro, famoso por su habilidad para poner miles de huevos. Observen. ¡Huevo fresco! La araña común, gran tejedora de telarañas. Pero a veces los hilos de su telaraña son tan resistentes que puede atrapar cualquier criatura. ¡Tanto peca el que mata a la vaca como la araña que la ataca! La pequeña luciérnaga es notable porque la naturaleza la ha dotado de un sistema que la hace fosforescente durante las noches tibias y calladas de Veracruz. Un momento, ¿y usted por qué va con la luz apagada? Es que se me olvidó apagarla y me la cortaron. Esta es la oruga que posee gran cantidad de patas y cuya mayor desgracia es sufrir pie de atleta. Veamos qué es lo que hacen cuando se encuentra una y otra. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va, Raúl? Muy bien. ¿Y a ti? ¿Qué dice el trabajo? Muy bien. ¿Y el tuyo? Muy bien, trabajando sí, como siempre. Sí, estás haciendo lo mismo que antes. Ahora dame la otra mano. ¿Qué tal, Enrique? Muy bien, ¿Cómo has estado? ¿Y ¿Cómo qué te dice va? El trabajo? Muy bien, ¿y el tuyo? Adiós. Adiós. Me saludas a Tala. Existe un increíble insecto llamado el bombero de los bosques, que se dedica a apagar, aunque parezca increíble, los pequeños incendios. Oye, amigo, ¿qué se propone acabar con la floresta? ¡Bah! Uno de los insectos más populares es el saltamontes. Señor Saltamontes, demuéstrenos por qué lo llaman así. ¿Pero a dónde se ha ido? Perdone, señor pájaro, ¿ha visto al saltamontes? Disculpe, no soy de este barrio. Ahora veamos a este insecto tan peculiar, llamado el cien pies, por su particularidad de poseer gran número de patas. Su orgullo es marchar siempre con marcialidad. De sangre. ¡Eh! ¡Ay! Un cuartel con miles y miles de soldados y todos son míos. ¡Ay! ¡Venga esa saludable sangre! Esta es una de las pocas criaturas que no sufren el problema de la habitación, pues siempre llevan su casa a cuestas. El señor Caracol. Uno de los insectos más destructores es la termita. Miles de árboles son consumidos cada año por este voraz insecto. Observen. Árbol petrificado. Uno de los gusanos más trabajadores es el gusano de seda. Siempre está trabajando, produciendo seda. Oigan, ¿pero por qué no trabajan? ¡Mire! Una fábrica de nylon, y con razón protestan, pues la seda es uno de los productos naturales más bellos que hay. Las hormigas son los insectos más sociables. Esta es una hormiga roja y aquí viene una negra. Hola, rojo. Hola, negro. ¿Qué estarán tramando? ¡Al trabajo, fecundo y creador! ¡Al trabajo, fecundo y creador! ¡Al trabajo, fecundo y creador! ¡Al trabajo, fecundo y creador! La araña capulina, uno de los arácnidos más temibles, se alimenta de pequeños insectos. Ya localizó a una mosca. ¡Una mosca! ¡Me encantan las moscas en su jugo! ¡Me vuelven loco las moscas! Me gustan las moscas porque se paran en la comida y en los dulces.